olvidarlo. Digo aprendiendo lo que significa una traición. Y sé que volverás a mí, no puedes evitarlo. Por favor, no ve que necesito escuchar tu voz.